Te digo que los organizadores del caos humano están ganando la guerra esta, la están ganando ellos, porque allí donde vas tú, allí donde vayas, escuchas la música que ellos y les interesa que escuches. Me pasó una cosa en Francia. Yo tenía un concierto en el norte de Francia y tenía que hacer un transbordo, ¿no?, de una estación, esperar 20 minutos, coger otro tren. Y bueno, bajo y tenía sed, voy a tomarme una cerveza en el bar, ¿no?, de la estación. Y en la estación estoy tomándome la cerveza y de repente oigo una canción en Francia, ¿sabes qué oí? Una canción francesa. En Francia oí una canción francesa y me quedé escuchándola. ¿Será posible una canción? Sí, te lo juro, yo te lo aseguro que es así. Lo tienen todo copado, todo copado. Yo estoy seguro que los norteamericanos han comprado todas las emisoras, casi todas, han cogido a los directores, les han pagado, los han untado bien y han dicho, venga, y ahora a poner nuestra música, nuestra basura, ¿comprendes? No quiere decir que toda la música norteamericana es basura, no digo eso, pero la que ponen ellos, la que te hacen comer a ti, la que te ponen en el plato para comer, eso sí que es basura. Y en todas partes, y te tienes que pelear en todas partes, y no hay otra música que la de ellos. Te están haciendo, es una táctica tremenda, muy, muy, muy sutil, te están haciendo desaparecer sin que te des cuenta. Ese árbol está perdiendo las hojas así una a una, cada día pierde una, otro día pierde otra, tú pasas y no te das cuenta, y al año pasas y joder, ¿qué le ha pasado a este árbol? Se ha quedado calvo.